hace falta que me cuentes. Yo sé bien lo que pasó entre ustedes dos. Quizá encontró a quien amar y él le dé más felicidad. Lo siento mucho, tal vez no quiera regresar. Amigo, dejémonos de mentiras. Si sé muy bien que es contigo, con quien ella hace el amor a escondidas. Amigo, me da vergüenza mirarte. No puedo verte a la cara y decirte que esa mujer es mi amante. Tu mujer es mi amante. Decirte que esa mujer es mi amante.